cárcel de esta pena un rancho. Quema a todos, mata a todos, un zaparrancho. No entiende de súplicas, menos de llantos. Luces de tiran, alumbran marquesinas delgadas, latinas. Un burras que grita, King Dynasty. Roba yo de stripper y arranca mi rural. ¡Viva Satana! ¡Viva Satana! Si lo sé algún lado, vuelve de él. Solo imagino una cosa. Todos los destinos por recorrer, todos conducen a Córdoba. No distingo bien del mal, la llaman la Ponderosa. No quedan caminos por recorrer y nunca llegar a Córdoba. Si vas a algún lado, vuelve de él. Sabe muy bien una cosa. No quedan caminos por recorrer y nunca llegar a Córdoba. Vive salvaje y sin rey. I'd buy that for a dollar. Your move, Groovy. I am Sir. Now don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Batu, Miranda. Yeah, baby. You telling me you built a time machine? Out of a DeLorean? Pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. You're the smallest violin playing just for the waiters. Soy tu padre. La puta que vale la pena estar vivo. Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa número 12 de Soy tu padre en una fría noche que quizás sea por el frío, quizás no, pero parece haber diezmado nuestras fuerzas porque en principio arrancamos el programa con un integrante menos. Solo digo en principio porque está al caer el muchacho, pero hoy, en este momento, estoy con el señor Gustavo Sala. Gracias, Javier Diz. Efectivamente, programa número 12, la niña discapacitada en Orozco Bochino, ¿no? Por supuesto, como todos sabemos. Así que aquí estamos arrancando este envío semanal de cada domingo. Este Soy tu padre aquí en siglopradio.com.ar.net, @continental.org. Así que bueno, un placer estar acá con muchos temas, ¿no es cierto, hoy, Javier? ¿Tenemos muchas cosas? Tenemos como 63 cosas. Bueno, dos no van a entrar seguras. Le vamos a dar hasta el 61. Bueno, como el que va... ¿A dónde va el 61? No ¿Al sé. Liniers, a la boca, al pulmón, al estómago? ¿Existe el 61? ¿Hasta qué número de colectivo existe? Creo que hasta el... En Buenos Aires hasta el 724. ¿Estás seguro? No. Yo conocí solo que el 365 es el más lejos que yo llegué. 365 era un programa de Canal 13, todo conducía para... Conducía a Marley y una modelo rubia. Sí. Pero estamos hablando de la década del 90, ¿no? Cuando Menem era el emporio... Pues era 360, ¿eh? Ah, 360. Bueno, era más o menos lo mismo. Por 5 grados no pasa nada. Bueno, esto es Soy tu Padre. Nos quedamos hasta la 1 acá en www.cicloperradio.com.ar, donde pueden dejar mensajitos, pelearse entre ustedes, pedirnos temas que no vamos a pasar nunca, putearnos o mimarnos. Yo quiero que pase un tema de Iron Maiden. Dale, después de la 1 y media lo pasamos. También tenemos un mail que es soyturradio@gmail.com y un Twitter que es arroba somos tu padre. El mail en este caso tendría una participación especial y excluyente, porque ahí es donde nos están llegando, digo bien, nos están llegando varios mails a partir de un concurso que arrancamos hace dos semanas, dos domingos atrás, bastante interesante, que tiene que ver con esa intro que escucharon cuando arrancamos con el programa, que tiene un montón de ruiditos y de voces en inglés, en castellano, que son todas referencias o remiten a cuestiones de la cultura pop variada, películas, series, videojuegos, cositas raras por ahí. Y el concurso tiene que ver con aquel que mayor cantidad de esas referencias conozca, hace una listita, la manda a soyturradio@gmail.com, y esto que parece una tontería, un capricho que se nos ocurrió, tiene un premio muy interesante, porque tenemos la Cajota Soy Tu Padre, caja STP. Cajota, no confundir con pajota. No, ni con cajeta. No, es bueno, hay que aclarar, por la gente a veces es media estúpida y escucha mal. Sí, Cajota Soy Tu Padre, donde... Lo interesante de que se van sumando las semanas y los domingos es que nosotros vamos llenándola cada vez con más cosas. Y esto no es verso, ¿eh? Hay revistitas, libros, películas, algún que otro juguete, hasta golosinas. Y cada vez se va sumando alguna que otra cosa. De hecho, ya por mi casa no pasa más el basurero. Cualquier mierda que tengo, los fideos podridos, vamos a la caja. Va derecho ahí, sí. Todo lo que sobra va ahí. Pero de verdad promete el premio. Así que no tengan miedo. Tenemos un Tumblr o Tumblr, no sé cómo le gusta decirlo, que es soytupadreradio.tumblr.com, donde además de poder escuchar los programas de las semanas anteriores, pueden escuchar también esa intro que está solita ahí, y pueden, bueno, escuchar cuantas veces quieran y detenerse en esas referencias, en esas voces que escuchan, que uno no sabe bien de dónde salen. Al menos a mí me cuesta mucho reconocer. Yo debo decir que reconozco 3 o 4. Sí, sin embargo, debo decir, Javier, que para mi sorpresa hay gente que está acertando casi la totalidad, no me equivoco, son 18 de las citas, 18 fragmentos que incluye esta apertura. Y hay gente que tiene una cultura muy aceitada y una memoria visual y auditiva más que notable, que está acercándose casi a la totalidad. Así que esperamos que... Creo que la semana que viene ya vamos a tener el ganador, o la otra, como mucho, pero se estamos acercando al final y a la resolución y a la entrega de esta caja, que no sé si aclaramos que queremos que el ganador venga, o el ganador o ganadora, quien sea, venga a buscarla aquí a la radio y se la vamos a entregar en mano. O sea que si estás escuchando de otro país, de Berlín, por ejemplo, ni te molestes en participar. Claro, y si sos del interior, podés participar, mandás tu mail, pero si ganas, tenés que venir acá, o vos, o tu primo. O la gente del interior que gane va a perder, será anulada rápidamente, pero bueno, el que quiera participar puede hacerlo, pero lamentablemente no hay chance de que le entreguemos esta hermosa caja. Digo, en principio, al menos así será. De todas maneras, esto no tiene un, digamos, un... Esto no se termina por ahora. Podemos ir acumulando semanas y se van a ir acumulando los regalos también. No vamos a estar hasta fin de año. Pero creo que 2 domingos más y estaremos cerrando esta cosa. Javier, te quiero hacer una pregunta que me está carcomiendo la rodilla desde hace 6 horas. Decime, pregúntame. Tiene que ver con el más allá, tiene que ver con la vida en otros planetas. ¿Vos creés que existe vida extraterrestre o extraterrena? A mí me pasó... Tengo un problema con eso. Tengo una historia de idas y vueltas, porque yo en un principio creía mucho en la vida interplanetaria, en los ovnis, en la presencia extraterrestrial en la Tierra. Después me pasó que vi en un noticiero una vez, ¿viste? Pues siempre fue tema todo esto, cada tanto se recupera, se reactualiza esta discusión, esta polémica, y no me olvido más, yo tenía creo que 15, 16 años, y apareció un tipo que había dedicado buena parte de su vida a estudiar este fenómeno y había llegado a la conclusión de que no existe, que son todas como sugestiones de uno que intenta creer o quiere creer a partir de algunos datos que va viendo o pruebas falsas o no. Y el tipo estaba convencido, después de tanto tiempo estudiarle y dedicarle la vida a esto... que son psicosomáticos. Sí, y ahí me la bajó mal. Mm. Y yo compré lo que el tipo decía. Sí. Y hace no mucho tiempo, un par de años, que recuperé esa fe de que pueden existir. No me digas cómo, ¿eh? Muy científica la expresión, me la bajó mal. Pero sí, para gente como vos que te la bajó mal y algunos otros que tengan esa duda que les carcoma los huevos como a mí... existe la forma de comprobarlo, porque hoy estuve recorriendo un poco San Telmo, más precisamente una feria artesanal, o sea que yo siempre compro sahumerios, pachulis, sí, esas mierdas que les gustan a los hippies. La calle Defensa al 1200, Defensa pasando un par de cuadritas ahí la avenida San Juan, sí, hay una feria de los artesanos, de negocios y de locales de stands, ¿sí? Sobre debajo de un puente que no recuerdo cómo se llama, y entre los locales que había, un local con un afiche que decía lo siguiente: los ovnis se aterrizaron en esta galería, ¿querés conocerlos? Hermoso. Una entrada a un lugar desconocido, con una boletería con entradas a 30 pesos y con un cartel más grande que dice Museo Extraterrestre. Y la pregunta, ajá, ¿existen? Entrá y descubrilo. ¿Y entraste? No, por supuesto que no. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Porque no... ¿No querés descubrirlo? No tenía 30 pesos encima. Ah, es por eso que no entraste. Pero igual te digo que no me animaría sos porque... sos un creyente rata. Había muchos carteles de atrévase a descubrirlo, sea valiente. Claro. Como me daba un poco de... desafiaban tu... Sí. Sí. Y aparte me llamó la atención, había una especie de gardel de tamaño real, pero pintado de verde. Qué cosa tan rara. Como mezclando esa bohemia de San Telmo, la estética de la tanguería y la cuestión extraterrestre. Bueno, mucho de esto, sacándolo de la tanguería, hay al borde del Uritorco, ¿viste? En Capilla del Monte. No fui nunca. Ah, en Capilla del Monte, bueno, curran mucho con esto porque se dice que el Uritorco es como una base internacional, o sea, en la tierra, una de las bases importantes. Paran siempre los ovnis. Paran ahí, tomarse una birra y siguen, claro algo sí, así. Y de hecho, bueno, se hacen como expediciones nocturnas, gente que para ahí y demás. Y ahí a la vera de todo eso, digamos. A la vera Spinetta. Parece que, bueno, hay todos negocios con muñecos extraterrestres que te dicen esto. Crean esto, atrévase, mire, entre. Toda esa cuestión. Yo recuerdo, hablando de pueblos o lugares que viven a partir de una mitología y que desarrollan su marketing al respecto, una novela, una serie que se llamaba Roque Santeiro. No sé si alguno la recuerda. Una novela brasilera, pero que escapaba del formato culebrón y tenía que ver con una cantidad de personajes espectaculares y que iba por otro lado de la historia, y justamente trataba de un pueblo de Brasil, no recuerdo cuál, seguramente quizás inventado para esta ocasión, donde había un personaje que había desaparecido por algún motivo que ahora no me acuerdo, nunca se había descubierto por qué había pasado con este tipo y se lo había santificado. Mira, el tipo, no sé qué cuestión había sucedido, que se lo había tenido como el santo Roque Santeiro, y todo el pueblo a partir de esta situación empieza a hacer oraciones, a vender las estampitas, a vender los muñequitos. Venía gente de otros pueblos a hacer como la peregrinación de Roque Santeiro, hasta que finalmente aparece Roque Santeiro, que simplemente se había exiliado, o para sorpresa de muchos el tipo, pero por supuesto la intendencia del pueblo no le convenía que el tipo apareciera porque rompía con el negocio y con el mito. Bueno, esta cosa de el negocio detrás de lo sobrenatural o del mito, de esto también se hicieron eco un montón de chantapufis que hablaron a partir de esto, como que la fueron de expertos, algunos más respetables que otros, y esto me hace acordar, como dicen los que cuentan chistes, me hace acordar cuando yo era muy jovencito, tenía 13 años, Fabio Serpa llegó al barrio. Para, Fabio Serpa, estamos hablando de Serpa, la sí, máxima autoridad, exacto, en cuestiones extraterrestres, por lo menos, no sé si de América Latina, pero de Argentina seguro. En un momento en el que yo me creía todo eso, era fanático, leía cuentos, novelas de ciencia ficción, miraba películas, estaba muy a full, que quería creer sobre esta cuestión de extraterrestres, y Fabio Serpa llega al barrio, quiere decir que Fabio Serpa venía a dar una charla a la noche, día de semana, en el cine hispano de San Fernando. Yo vivía en San Fernando. Y vino, era típico cine de barrio de los de antes, gigante, con piso, dos pisos, una bestialidad. Y había llenado la mitad, que la mitad son 400 personas, era muchísima gente, un miércoles 8 o 9 de la noche. Y para mí fue fabuloso, porque era él, hablando como en una especie de atrio con un micrófono, él solo, y en la pantalla gigante del cine proyectaba un montón de supuestas pruebas de esa época, que eran más difíciles de trucar que ahora, digámoslo, por eso uno creía más también, con recortes, noticias internacionales, y contaba historias, anécdotas. Y uno mira, yo miraba fascinado. Me imagino qué momento de preguntas con el público. Claro, y un momento después de debate, ¿no? Que como siempre pasa, creo que mi viejo se levantó y dijo, bueno, las preguntas no nos importan, nos vamos, como pasan en los Bafisi cuando está el momento de debate con el director. Que viene un director desde Dinamarca y la gente se le va a la mierda. Claro, sí, hermoso. Bueno, y lo recuerdo con gran cariño, y esta inocencia que uno tiene de joven que quiere creer en todo, hasta Fabio Serpa, que sigue haciendo medio lo mismo. Si bien hubo un momento en que hubo como una especie de escepticismo general sobre todo esto, me parece que con el tiempo se fue recuperando un poco y Fabio Serpa volvió a entrar en juego y se lo vio en algunos personajes, en algunos programas, perdón. Es un tipo que yo respeto mucho, más allá de lo que uno pueda creer o no, porque no sé cómo habrá sido su carrera, si se habrá aprovechado de toda esta moda que va y viene sobre las cuestiones sobrenaturales, o no sé qué estrategias habrá tenido, pero siempre me pareció un tipo bastante serio y sí, centrado. Un tipo que nunca tuvo un escándalo por fuera de su profesión, ¿no? Como un, no sé, Cacho Castaño, recuerdo que le había pegado en el culo a Marcela Tirabocchi, secretaria de Sofovich, ¿no? Como, digamos, no sé por qué se me ocurre hacer un paralelo entre dos figuras hoy veteranas. Fabio Serpa y Cacho Castaño, sí, no sé qué tiene que ver. No, Cacho Castaño no, Cacho, el otro Cacho, el de Dol pregunta. ¿Cuál era? Cacho de Dol pregunta. Ah, el, sí, el emblema Cacho de la Castaña. No, boludo, Cacho Castaña no. Cacho Fontana. Cacho Fontana. Cacho Fontana. El que terminó mandando. Bueno. Es famosísimo esto. De hecho, cuando él en un momento se retira de la escena, el último programa de radio dice: váyanse todos a la concha de su madre. ¿En serio? Dice eso y se va. Y algo así, y termina. Y más pan que no, Ricky Espinosa y Kurt Cobain juntos. No sé si exactamente, pero básicamente dijo eso con esa violencia. Uy, quiero conseguir ese audio. Hay que conseguirlo. ¿Existirá a recuperarlo? Debe estar, sí. Debe estar. ¿Y te acordás en qué emisora, qué radio? Porque es una bomba atómica. No, bueno, pero eso fue noticia. No me acuerdo, mira, no sabía de esa noticia que vos estás anunciando. Sí. Bueno, Javier, aquí estamos esperando que venga nuestro amigo Pablo Conde. No sé si querías pasar canción. Está al caer. ¿O qué querés hacer? Y yo siempre quiero pasar una canción. Vos sabés que a mí me encanta pasar canciones. ¿Con qué nos vas a sorprender esta Podemos vez? Arrancar con una banda que a mí me gusta, que da para discutir mucho. La maltratan, está sobrevalorado por el público, subvalorado por la crítica, entonces está entre medio. Y hay que salir a defenderla, por algunos corajudos como yo. Se trata de los Strokes. Después te voy a contar un poco más. Por favor. Porque yo los banco a los Strokes. A mí me gusta, así que me pongo del lado de los que la quieren. Esta canción se llama Chances y es tremenda. Thank you. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy tu padre! Estamos de vuelta en Soy tu padre. Después de Chances de los Strokes, se iba Pieces of What del primer disco de MGMT. Decía hace un ratito, cuando presenté a los Strokes, que es una banda polémica porque está sobrevalorada, creo, por el público, o en algún momento lo fue, era la bandita de moda, los chicos cancheros. Recuerdo que se hablaba de el regreso de las guitarras. Claro, los chicos cancheros, modernos, hijos de millonarios, al menos el cantante, compositor, líder de la banda, Julian Casablancas, y también estaba así como empujada por esta cuestión más de prensa de el regreso de la típica banda neoyorquina de guitarras, como vanguardista, un regreso a la vanguardia, digamos, recuperar cierto sonido garayero, mezcla de la música cruda de los 60 con, no sé, la Velvet y esa cosa, y todo eso no le favorecía a los Strokes, porque era una gran banda de canciones pop, sí, con un sonido más trabajado, más crudo, como más amateur, como más lo-fi, pero no dejaba de ser una banda de carilindos que tenían grandes canciones con muchas melodías para pegarla, ¿no? Digamos. Bueno, me parece injusto y en todo caso de periodistas medios caprichosos, sí, y total, muchas veces resentidos. A mí seguramente el primer disco sí era el mejor, Is This It era, ¿no? Dicen eso. Muchos. Yo escuché, bueno, me falta escuchar más el último, ya tienen, si no me equivoco, 5 o 6, no sé cuál es el último, en qué número de su discografía. Seguramente, quizás por ser la novedad, probablemente las mejores canciones están en el primer disco. A mí me parece que tiene quizás lo más importante en una banda, que sean la calidad de las canciones. Creo que claro, muchos son temazos directamente. Lo interesante de los Strokes es que disco a disco pudieron trascender que lo primero que uno llega era la calidad de las canciones, sino que empezaron, quizás porque le faltaban calidad a esas canciones, empezaron a trabajar más la producción y hacer discos quizás más interesantes, para algunos menos, pero creo que toda esta cosa, esta impronta de los chicos que hay que escuchar y los chicos nuevos y modernos y ser tapa de todas las revistas, terminó jugando en contra. Entonces aquel público que en principio lo seguía porque era la cosa nueva, como ese gesto snob de agarrar siempre lo nuevo, hace que rechaces lo que alguna vez te gustó. Entonces hay un montón de pequeños snobs que escuchan lo nuevo, lo último, el disco tal, el disco otro, que es lo que hay que escuchar, y reniegan y se ríen de los Strokes sin escuchar los discos, porque hacen más de lo mismo, copian a tal cosa, o porque el tipo sigue siendo como el hijo de un millonario. Hay como un montón de factores extramusicales que hacen que aquellos a que le gustaban los Strokes los condenen sin escuchar los discos. Y yo creo que los discos son más interesantes que aquellos. Bueno, no sé si tienen mejores canciones, pero sí me parecen más interesantes para escuchar y tienen grandes canciones para mí. Hay un lugar común, Javier, vos lo sabrás mejor que nadie, de ese eslogan de que es un invento de la prensa. Quizás se ha dicho, me parece, de los Strokes. Recuerdo ese, se los acusaba a los Miranda cuando salieron, de que eran un invento de la prensa. A veces se dice la misma cosa sobre El Matón Policía Motorizado, o quizás esté un poquito antes, sobre bandas como, digo, justamente Banda de Turistas, u otras bandas que emergen y empiezan a aparecer en suplementos, en revistas como Rolling Stone y demás. ¿Por qué sucede esto, Javier? ¿Es injusto en todos los casos? ¿A veces es verdad? ¿A veces es mentira? Lo que pasa es que hay de todo un poco. Estoy haciendo una entrevista. Sí, sí. Lo que ocurre es que siempre da para desconfiar. Cuando uno... También a veces es un recurso de la prensa y a veces está bien que eso pase. Yo recuerdo cuando existía la revista Revolver, y la revista Revolver inventaba escenas. Te decía que, bueno, o sea, inventaba escenas donde confluían un montón de bandas locales, y eso le servía a las bandas para proyectarse y tener mayor alcance de público. Y después, por supuesto, cada banda tiene que defender eso, y la revista o el medio que mete a determinada escena o determinada banda en tapa tiene que hacerse cargo de que apuesta por algo que supuestamente se debe sostener. Eso por un lado. Y después está la cuestión de, bueno, eso pasa también en Inglaterra, cuando salió Oasis. Antes de que salga el disco ya era tapa de todas las revistas. Obviamente hay como una operación detrás, pero que confían en esa banda. Lo que pasa es que quizás no se suele sostener, por lo menos con las bandas locales. Siempre toda cuestión de tanta exposición da para desconfiar. Después hay que saber hilar un poco fino, escuchar con atención y no dejarse llevar por la tapa de revista, el pantallazo, lo que dicen todos, fundamentalmente lo que dicen todos, porque los referentes van cambiando. Ahora está esta página, quizás, no sé si conoces o no, se llama Pitchfork o Pitchfork Media. Me suena de nombre, pero no la visité. Que es una página que lo que te pone y lo que le pone 8 o 9 puntos, hay una cantidad de perejiles innumerables que terminan diciendo que eso es lo mejor. Y vos escuchás el disco y decís, loco. Bueno, capaz que lo piensan y lo dicen desde su propio criterio. Es que está perfecto, porque después vos, el tema es este, vos, Pitchfork o quien sea el referente de turno, argumenta las razones por las que le parece ese disco muy logrado, genial o la cosa más revolucionaria del mundo, y es atendible, puede estar de acuerdo o no, pero si los argumentos son contundentes, está ok. Ahora, si vos sin leer eso y solamente te fijas en el 8,9 que le ponen, tenés una paginita y levantás eso y haces una crítica medio imitando lo que dicen, solo porque dicen que está bien, ya estamos en problema, porque eso se va duplicando. Ah, bueno, ahí tiene que ver con la honestidad profesional de cada periodista. No, pero hay algo mucho peor, no solo la honestidad, sino la capacidad de poder entender el fenómeno o saber escuchar, que eso es mucho peor, y ahí es cuando uno empieza a distinguir entre quién es buen periodista, quién... De buen gusto lo dejamos aparte, porque cada uno tiene el gusto que tiene, a mí digo, cada uno le gusta lo que le gusta, pero tener las armas para saber escribir o argumentar algo sobre determinado artista, objeto y demás, porque hoy la información no es un valor, no es un valor que determinado medio diga y repita que tal banda tiene tal disco y el cantante tiene tal otro y el guitarrista es el primo de mi hermana, eso no es un valor, el valor es... está en saber cómo comunicarlo, la manera en la que lo decís y qué idea tenés atrás de eso. Bueno, nuestros oyentes pueden sugerir, si quieren, qué bandas o solistas les parecen a ellos que son inflados, inventos de la prensa. Por ejemplo, a mí me parece que, no sé, el Teto Medina es un invento de la prensa, digo, ¿no? Como carrera musical. Yo quiero leer argumentos atrás porque, viste, no, hay porque que ver. A veces la banda, digamos, me gustaría ver opiniones al respecto, pueden dejar ahí, vos dijiste la vía de comunicación. Hablando de opiniones, sí, el mail es soyturradio@gmail.com, la página es www.cicloperradio.com.ar y el Twitter es @somostupadre, que tenemos algún que otro mensaje. Hace un rato nos referíamos, o vos contabas, en este lugar donde había como te invitaban a que te animes, claro, a que pases. Decía literalmente: museo extraterrestre, existen, entrá y descubrilo por solo 30 pesos, podés saber la verdad sobre la vida extraterrestre en el planeta Tierra. Mira, bueno, acá Tres Cactus en Twitter nos dice: atrevete a descubrirlo, entrá y enterate, entre comillas, eso es igual a trata de blancas, tipo en mi barrio eso es trata de blancas. En este caso trata de verdes porque toda la parafernalia tiene que ver con extraterrestres de color verde. Juan Carlos Petula en la página de la radio dice: pasen temas del disco nuevo de Los Espíritus, loco. Me hablaron bien de ese disco, hay que darle bola. No sé, banda que puede ver en vivo en uno de los festipulentas que se hacen normalmente en el Saguán Sur. ¿Te gustó? Y creo que sí, una banda notable con un Maxi Prieto prendido fuego, una especie de... ¿Que Maxi Prieto toca en Los Espíritus? Sí, mirá. Podríamos decir que es uno de los cabecillas, un tipo que a mí me emociona particularmente, ¿eh? Me emociona verlo a él solo con su guitarra. En este caso estamos hablando de una formación completa, una banda con una cantidad de músicos y con canciones, con arreglos de todo tipo y con unos estribillos que te llegan al corazón, al esófago, y que después los cagas en tu casa. Ah, o sea, te va muy adentro. Muy adentro, sí. A mí, una vez estuve viendo a Maxi Prieto con una guitarra pedorra desafinada en una terraza para 30 borrachos, sí, y me puse mal. Y se lo dije a él, hijo de puta, me hiciste... Se descompuso. Me deprimió. Pero, de lo intenso que fue. De lo intenso y de lo mal, digamos, de lo lograda que era la canción. Sí. Una poesía visceral, melancólica. ¿Pero eran canciones de él? Canciones de él. Y le dije, loco, vine a verte y me voy llorando de acá. Eso. Pero está bien. Sí, se lo dije como un halago, ¿eh? Claro, bueno, el artista te llega, sí, te conmociona. Sí, así que bueno. Hablando de artista que llega y que conmociona, acaba de entrar al estudio el señor Pablo Conde, armado con una especie de... ¿Qué es una vaquita? ¿Qué una gran vaca trajo? ¿Eso es una vaca de Xilomoclus, de eso, Pablo? ¿Cómo, qué material es esto, señor Pablo Conde? Tiene las ubres más grandes que su cabeza, casi. Tiene las tetas más grandes que las mías. Mirá que mucho. No son chicas. Yo traje la cámara de fotos y quiero sacarte una foto abrazado a esta vaca o ternero, ¿qué carajo? A las tetas de la vaca. A las tetas es de la vaca. Es una maravilla esa vaca. Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre. No pasó nada todavía, ¿eh? En estos 35 minutos de programa, Hablamos de los Strokes, nos peleamos con la gente, dijimos el concurso, lo de siempre. Y recordamos a Fabio Acerba y a Cacho Castaña, con dos mucho, grandes... Con mucho cariño. No, Cacho Fontana. Fontana, nos estamos confundiendo desde hoy. Sí. ¿Qué pasó con Cacho Fontana? ¿Por qué se acordaron de él? No, porque estamos hablando de... Hoy tuve que... De paso aprovecho para saludar a la gente de Pink Moon, que hoy me invitaron a su programa. No pude escuchar el programa, ¿qué tal estuvo? Estuvo muy divertido, por supuesto por ellos, ¿no? Yo fui solamente para empeorar el programa... Donde cada domingo hacen los hermanos Zurita, Marcos y Martiniano, ¿sí? Ahí en una radio.com.ar. Y bueno, me invitaron a participar del envío del día de la fecha. Y como están en San Telmo, ahí recorriendo un poco la zona de una feria artesanal en la calle Defensa, estaba contándole a Javier, a los oyentes, Pablo, que hay una especie de museo de extraterrestres que a mí me llamó la atención, por lo menos. También hablamos, bueno, la polémica Strokes tenía que ver con, bueno, bandas sobrevaloradas, las estrategias que hay detrás de determinadas bandas para posicionarlas o no, y la manera de cómo argumentar a partir de eso. Y a propósito de eso, digo, vuelvo a este tema para contarle a Pablo, pero también porque hay un mensaje de Hernán que dice, los Strokes como banda de guitarras se cagan de hambre, hasta el violero de Sonic Youth parece Steve Vai al lado de estos salames. Claro, el tema es que si uno considera que es una banda de guitarra, ya estamos en problema, porque los Strokes no son banda de guitarra. Ahora, perdón, y mucho menos hace tres discos. Estamos hablando de la gente que tira mierda por tirar. Sí. La frase banda de o a estos salames. Bueno, no importa. No, está bien, pero digo, no tiene un argumento demasiado ni periodístico ni musical. Por otro lado, yo debo decir que para mí Steve Vai es un salame, porque para mí, perdón, no, Hernán, digo, para mí el virtuosismo no es un valor tampoco, amigo. Digo, hasta que me ves en bolas a mí. Ahí está, ahí sí, sos muy virtuoso. Digo, el virtuosismo no es un valor, porque si no es como una cuestión gimnástica. El que hace más abdominales es el más grosso. Digo, a mí no me importa la velocidad, no me importa cuántas notas metes en un minuto, no, de verdad que no. Hace poco me mostraron un video de Steve Vai que estuve media hora llorando de la risa con una guitarra que tenía tres mangos. Algo insólito. Algo que no se entiende para qué. Creo que una vez yo vi en un show de Babasónicos, estaba invitado Carca antes de ser miembro estable o casi estable de la banda, y también peló una de... No sé si... No, de dos era. De tres ya era una exageración. Claro. Ya era, llamamos la atención y me pareció un gesto notable. Igual está claro que las guitarras de los Strokes, una banda que de a ratos me parece simpática, pero nunca fui fan... Ya tenés que pegarle, a ver. Son efectivas. Digamos, igual para mí... están puestas ahí con un objetivo, bueno, claro, perdón, que no es brillar, sino acompañar, ¿no? Me parece que en la historia de la música grabada, cualquier instrumento que uno le ponga es para que sea efectivo. Igual, no, ojo. No, estoy en absoluto desacuerdo. ¿Vos decís que es una... Hay teorías y músicos cuyas carreras están construidas desde otro lado. No, sí. Está bien, pero digo, pero efectivo, bueno, en el sentido de que funcionen y que tengan una función. Yo no. sigo defendiendo a los Strokes, sobre todo en los últimos discos, que son los menos escuchados, donde no hay trabajo de guitarras, donde ni siquiera hay acordes en una canción. Los acordes o la armonía está construida a partir de detalles que hace cada uno de los instrumentos, y eso hacen en lo que parece simple termina siendo algo muy mucho complejo y muy difícil, ¿no?, de lograr. Para mí los últimos discos de Strokes son muy buenos, de verdad. Claro, y pero a mí me gustan más que los primeros. Hay como una lectura de la época de New Order, pop de teclados. Hay de todo, es muy sí, desconcierta un poco, porque tampoco se sabe, y ahí por eso le pegan mucho, no sabe bien qué carajo quieren hacer, porque a veces intentan algo, sobre todo desde la producción, y después te ponen un tema que no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Bueno, pero para mí eso habla bien de la banda. Quizás no haga discos tan logrados, pero bueno, si exploran otras son áreas. Son discos fallidos, y a mí me pueden los discos fallidos. Una cosa que dijo una vez Daniel Melero, entre toda la sarta de giladas que dice, pues hay que decir que es un tipo que es genial y genio por un lado, y medio petardero por otro, ese costado petardero a mí me divierte mucho, aunque a veces no lo acompaño, pero entre todo eso, que dice cosas brillantes y cosas que no, muy jugadas, dijo una vez que los mejores discos para él son los discos que no son perfectos, porque casi que no existen, tienen que ser como fallidos, como que tienen que tener como una especie de onda extraña donde tiene temas gigantes, después el disco cae, después vuelve a subir, uno tiene como una dinámica, y esos son los discos que a mí me gustan también. A mí, ¿sabes qué digo? Me gustan los discos de las bandas que no me gustan. Bueno. O sea, lo dije mal, pero digo, me gustan los discos que son de una banda que son los que a los fans de esa banda no le gustan. Por ejemplo, el disco de Cult, que es medio electrónico, que se llama justamente The Cult. Está yendo muy lejos, pero está bien el ejemplo. No, digo, para. Está muy bien. Son discos que al fan de toda la vida, sí, que el fan más militante, lo irritan. Los detesta, claro, ¿no? cuando la banda se aleja de la producción habitual y mete máquinas que de pronto nunca habían tenido, o explora otro sonido medio dance, en este caso justamente el disco de The Cult, que tuvo un par de hits bastante notables y que tenía en su tapa un carnero, ¿no? Con sí, una no especie recuerdo. De cabra negra. A mí es el único disco de The Cult que me gusta y que se aleja de toda su discografía. Está, el ejemplo está perfecto. Yo no lo banco porque no me gusta ni The Cult ni esa búsqueda que hizo The Cult en ese disco. Igual tampoco le presté demasiada atención. Pero es exactamente lo que vos decís, a lo que yo me refiero con el disco Los Strokes, que puede ser fallido. A los que le gustaron los primeros discos le puede parecer una cosa totalmente errada, pero me parece que, así como yo no escuché atentamente el disco de The Cult, la gente que dice esto de los discos Los Strokes no los escuchó. Cuando salió el primer disco de Strokes, ni siquiera cuando salió, cuando apareció para bajar, a la hora un amigo, amigo no, digo amigo en general, no amigo del planeta Tierra, amigo, digo, un amigo periodista dijo: el peor disco del año. Lo acababa de bajar así una hora. Digo, hermano, sos un salame. Digo, ¿no? Hablando sigue. De salames. Lo siento. Pero dejemos la polémica de Strokes porque no, digo, perdón, perdón, porque hay una cosa que también es importante. Me parece que todo lo que están diciendo, este blabletada, es genial hasta el punto en el que te compras el disco. Bueno, pero yo estoy hablando los Strokes, de. No, pará. Vos los Strokes no te los compras. No se peleen. Y vos no te compraste la garcha esa de Cult. Cuando fuiste. Sí, me, te no, cagué. No la compraste. La compraste barata en no sé no, dónde. No, la compré en el Parque Rivadavia. ¿A cuánto? Y creo que en su momento eran 16 pesos y ponerle que salía 22. Paul, te tiro toda tu teoría abajo. Tengo ese toda, disco en un segundo. Es más, absolutamente. Perdón, los vi en vivo en Mar del Plata porque estaban presentando ese disco y para mí era una curiosidad y pagué la entrada, hice la cola y los vi y lo disfruté con Ian Astbury, con una camperita medio moderna y con el pelo cortito que se alejaba de su tradicional look a los Jim Morrison. Si vamos a cuestionar la carajito. Cuestión de la cercanía al objeto o al artista, ¿de acuerdo? Si uno lo compra o no, nos estamos subestimando todos. Nos estamos diciendo boludeces. Una cosa más y te tiro la teoría abajo. Después de escuchar 2 millones de veces los discos de los Strokes, apareció una ofertita por ahí, oferta, va. Me salieron unos billetes. Me compré todos los discos de Strokes en vinilo. Me los compré todos y ya los escuché 1 millón de veces. Ah, pero qué grosura. Entonces, a lo que estás. Y bueno, lo que voy es que esto tira por tierra lo que decís que me gusta porque no lo pagué. Digo, es una boludez. Te gusta porque sos snob. Bueno. Lo digo así para que rompa el micrófono. Andá, sos snob. No sabía, Javier, que tenías los discos. ¿En serio estás hablando de tener los vinilos? Sí. Bueno, vamos, invitame un día a tu casa a escuchar. Dale. Uy, qué putos que son. Desnudos y pasando los dulces de leche por las tetas. Tincho y Hernán están debatiendo el debate del debate. Sí. Hernán dice que pulsaron F5 muy tarde. Yo no soy fana de Steve Vai, pero era una comparación exagerada. Estamos con vos, Hernán. Y Tincho dice: él mató a un policía motorizado, según la descripción de Rolling Stone, iba a ser mi nueva banda favorita. La escucho en YouTube y resulta una bosta. Te decimos, Tincho, que quizás no estaba tan clara la nota de Rolling Stone y prometía algo que finalmente era alejado de tu gusto, o que bueno, no todo te tiene que gustar en la viña del señor. Por ejemplo, te pueden gustar los Strokes o The Cult. Sí, igual si a él le parece el matón policía motorizado una bosta, es válido, porque sí, a uno le puede pasar una por bosta eso, eso, y no, a otro no. Se puede sentir identificado y emocionado, como Fidel Nadal, emocionado, ¿no? Etcétera. ¿Les parece? Ponemos. Sobre gustos no hay nada escrito. Hay un libro de Kant que es sobre el gusto, pero bueno. Pero bueno, ¿ves? Hasta eso hay algo. ¿Y sobre gustos está todo escrito o sigue la misma lógica? Yo le escribí a las tetas a una ex. Les propongo. Después te cuento cuál. Firmaste pezón, dale. Después te cuento. Te hago unos temitas y después vamos al popó del pop que venía con todo. Acá el muchacho. ¿Y esto no era el popó del pop? No, ¿todavía hay más? Hay más popó del pop. ¡Ay, la reputa madre! Me vuelvo a Mendoza, chao. Por favor. Lo que voy a poner ahora, hablando de gustos y demás, bueno, en la revista Rock Deluxe apareció hace un par de meses en tapa una banda que se llama Pony Bravo. Eso es jugársela. Digo, es una banda también local, española y demás, pero es como que en cualquier revista salga en la tapa. Valentín y los Volcanes, banda que banco, que me encanta, pero que para tapa está difícil, ¿no? Como hay que bancársela, hay que sostener. Yo cuando tenga mi revista voy a poner a Valentín y los Volcanes en la tapa, no como otras que no tienen huevo, que solamente quieren poner a Bob Dylan y a gente que tiene más de 70 años de carrera. Rock Deluxe y su tapa es snob. Bueno, ¿cómo vinimos? Pablo está un poco excitado. Sí, está un poco excitado. Tráeme cocaína. No, a ver, pará, convenceme, haceme escuchar Pony Bravo, no, a pero, ver qué tal. Pero yo no voy a decir que es una maravilla, de hecho, me choca un poco. No pasemos.

necesitado ser el más listo. No he necesitado ser el más guapo. Solo he tenido que esperar a que el escenario se quedara vacío. Solo he tenido que subir al escenario y miraros desde aquí. Hoy yo soy el cantante. Hoy yo soy el cantante. No queréis aplaudir a quien está entre vosotros. Solo pedís que os dejen escuchar las palabras que no significan nada. Aquí estoy yo para hablaros de nada, con la convicción del que se sabe la estrella, porque hoy yo soy el cantante. Hoy yo soy el cantante. El mundo da tanto miedo como un telediario. Todos queréis convertiros en mi familia. La arrogancia que nos hace diferentes nos convierte en iguales. Y creo que eso es lo que nos distingue de los animales. Hoy todos queréis oír mi voz. Todos queréis oír mi voz porque hoy yo soy el cantante. Yo soy el cantante. Yo soy el cantante. Un viaje al riñón del ecosistema musical del capitalismo evangélico bañado en chocolate y roquefort por Elton John, otra vez disfrazado de Paolo el rockero en Badía y Compañía cuando Canal 13 te daba la señal de ajuste con Freddy Krueger, uno que te agarraba en sueños y te partía la cabeza de un soplamoco y después te despertabas y decías, menos mal que era un sueño, pero no, aparecía en la mesa de luz y continuaba en la otra, ¿no? La saga era interminable. ¡Soy tu padre! ¡Soy! Y seguimos en Soy tu padre con lo prometido. ¿Qué sonaba recién antes que nada? Gracias, Paul, por hacerme acordar eso. Sonaba Beef. Es una banda catalana que ya casi no existen más. Sacaron como 5 o 6 discos. De ahí salió lo que es ahora la estrella de David, que es David Rodríguez, que es el marido de la bien querida. Un quilombo de datos y de gente. Pero bueno, Biff pasaba hace un rato con Soy el cantante. Una de tus bandas favoritas de España, ¿no? Me gustaba mucho, pero es muy despareja. Tenía cosas muy buenas y cosas Me gustó mucho esta banda que no conocía. Y me gusta mucho también La Bien Querida. Ah, ¿te gusta? Me gusta, me gusta La Bien Querida. Canciones así bien afeminadas. Una oreja de Van Gogh, pero mala onda. Puede ser. Más grosa. Es una linda descripción. Sí. Pero como les decía, tenemos la sección prometida hace un ratito. El popó del pop en la voz de Gustavo Sala. Así es, amigo. Buenas noches. Bienvenidos a esta radio aquí, fmdelplata.com.ar. En esta sección que analice Pablo Conde. Bienvenido, Javier Diz. Patricia Chegoyen acá por nuestra nueva columnista. Hola. Gracias, Patricia, por haber venido a este programa. ¡Sos lindo! Bueno, muchas gracias. ¡Sos puto! En este, efectivamente. En ¡sos este mi padre! Bueno, Patricia, te vamos a cagar a trompadas, a pesar de la violencia de género que está tan de moda. Me caso. En el popó del pop que analizamos y, digamos, revisamos y afeitamos y violamos de a poco las cuestiones que tienen que ver con la justicia en la música y los ribetes de la musicalidad. Hoy voy a decir lo siguiente. A ver. abro comillas, mayúscula. Corchete. Todas las bandas de covers son una garcha. No. No. Buenas noches. No, no. Es casi una condición sine qua non. Ojo. Y una... Para. Una cosa es, todas las bandas que solamente hacen covers son una garcha, o las bandas que hacen covers son una garcha. Es lo mismo. No es lo mismo. Las bandas de, digamos, hacer covers es una desprolijidad. No estamos de acuerdo. No. Es una además. No digo, perdón, no digo una banda que entre a su repertorio y te hace un tema de David Bowie. Bueno, eso, pero pará, eso es. Bueno, por eso hay que... La salvedad es necesaria. Reformula tus comillas. Y pone las bandas que solo hacen. Exacto. Bueno, por eso es evidente. De nuevo. Para, las bandas que solo hacen covers o son bandas homenaje o son bandas de fiestitas, son de barcitos. Por ejemplo, las bandas que hacen tributo a Los Redondos. Son una garcha. Las bandas que hacen tributo a Arjona, a Led Zeppelin, a U2, a Soda Stereo, al grupo que más te gusta que te... Estamos de acuerdo, cerramos, vamos a un tema. No, ya está. Bueno. Estamos todos de acuerdo. Sí, eso sí. Ya está. ¿Y ahora cómo profundizamos con esto? Si tenés razón. No, listo, me voy y nos vamos a la mierda. Ya está. Señor director, los peleados son de Poz y las pelucas son de Rigazio y los zapatos son de Famularo. Y los efectos de 31. Y hasta la semana que viene. Y la música de Ricky Gervais. Y chao. Sí. Igual yo quiero que... No sé por qué, pero esto bien sigue por el terreno musical y se meten con vos personalmente. Yo sé que ahí tenés un corazoncito muy puto. Que late por una banda que se llama La Ola Que Quería Ser Chau. Ah, pará, estamos diciendo que dejamos el popó del pop, duró 15 segundos. Bueno, pero si estamos de acuerdo. Minimalista. ¿Qué? Ahora, si alguno pero no quiere, podemos perdón. Argumentar. Sí, argumentemos todos que estamos de acuerdo. Yo digo, a pesar de argumentar que estamos de acuerdo, la gente que quiera continuar y abrir el debate, incluso sumarse a la polémica, puede hacerlo. Tenemos como 64 vías de comunicación. Estas son las vías de comunicación. Ojo, de Edgardo de Mendoza en la página de la radio dice: Eclipse no, ni ahí. No sé qué hace Eclipse. Eclipse creo que son una banda de covers de Pink Floyd. No puede estar bueno eso, muchacho. Para mí es triste. Y aparte hay un problema que me parece perdón, que sucede. Edgardo de Mendoza, contestanos. ¿Es la banda de covers de Pink Floyd? Quiero agregar una cosa. Me parece que hay un error conceptual y básico y drástico, que por ejemplo, el cantante que imita al Indio Solari quiere, o que hace cover de Los Redondos, quiere imitar al Indio Solari. El cantante que hace cover de Héroe del Silencio quiere imitar a Bunbury. Quiere sacar los yeites de exactamente como suenan en el disco de estudio. Sí. Me parece que siempre van a hacer versiones pedorras, evidentemente inferiores al original. Igual, yo creo que no se proponen que eso sea un arte. Están laburando. O sea, no, uno no puede perder tiempo para que eso esté bueno. Y además tampoco me laburar parece... Laburar es cargar bolsas en una panadería. No. Además tampoco me parece mal, porque digo, más allá de que efectivamente a mí no me gusta ninguna de las bandas que se dedican solamente a hacer covers, pero me parece que... Es el fanatismo, muchas veces, los que los llama a hacer eso. Después, seguramente, encuentran el curro y viven de eso. Como los chantas de los Beats. The Beats, que es una banda argentina... Qué bomba que tiraste, ¿eh? Decirle ojo, chantas a señora banda. Sos Polino, ¿eh? Señora banda. Los Beats son una banda argentina que copian a los Beatles... Pero que está perfecto que copien a los Beatles. Y igual, de hecho, es genial porque todas las bandas que copian a los Beatles siempre son la mejor banda que copia a los Beatles. Beatles, ¿no? Igual llegaron muy lejos en un show que yo a mí me gustaría haber estado en el Luna Park, que fue en su mayor poder de convocatoria, porque llevaba mucha gente. Hicieron en Luna Park. No, tienen muchos fans. No tengo ni idea. Sí. Pero hicieron un recorrido por la historia de la. O sea, por toda la carrera de los Beatles, que tuvo muchas etapas, como todos sabemos. Y se iban disfrazando o caracterizando de acuerdo a la etapa. Viste que los Beatles también pasaron del trajecito a la ropa psicodélica y demás. Y cuando llegan al final de su carrera, etapa Abbey Road, Let It Be, aparece una Yoko Ono que se sienta en el escenario a acompañar a Lennon. Ah, muy groso. Y no eso, le pegan eso, un cuetazo. Eso es brillante, boludo. Y la gente la bucheaba, la puteaba. Eso es alucinante. Bueno, ¿qué pasa? Es un poco como el circo que llega al barrio de la casa de tu abuela, ¿no? Nunca va a llegar el circo más grosso. Llega el circo un poco pulguiento. El auténtico circo Sarasa. Sí, ¿viste? Con el payaso que no te hace reír, la mina que está buenísima y en realidad es un desastre. Y los animales todos. Los animales que están desnutridos, pobrecitos, maltratados. El malabarista que es un desastre. El elefante flaco y el león gordo. Claro. pero Digo, es como la forma que tiene uno de ver el circo, ¿no? Sí, bueno. Decís, bueno, nunca voy a ver a los Beatles, jamás voy a tener la oportunidad. Igual, obviamente. Un menor de 30 debe estar diciendo de qué si es entre, el circo. Si, ¿no? Si entre, claro, pará. Si entrecierro un poquito los ojos y lo miro de costado con tres whisky encima. Drogado. ¿Viste? Con un poco los Beatles dan. Lleno de cocaína en la sangre y con los huevos llenos de LSD. Pará, yo te voy a dar otro ejemplo. Igual yo tengo una cosa que es superadora de todo esto. Da el ejemplo, pero... Muy rapidito, sí. ¿No? Así no te olvidas. Ojo que también depende del contexto y me va a dar un poco de vergüenza decirlo. Yo como fan de los Beatles me hice un tour Beatle en Liverpool. Perdón, pero eso ¿no? está bien. No, pero pará. Terminé en The Cavern. Y en The Cavern, acá en Complejo La Plaza. No, en el Posta. Y en The Cavern las 24 horas, pero de verdad las 24 horas, tocan bandas que homenajean a los Beatles. Y a mí me tocó un chabón con una guitarra. Y te juro, me da vergüenza, pero yo estaba en The Cavern y había un inglés haciendo tema a los Beatles y me emocioné. Lloraste. No, tampoco la pavada. Pero me terminó emocionando y bueno, es un muchacho que puede tocar acá en Congreso, ¿no? Tiro la siguiente frase polémica. Pará, tu bué me molestó mucho. Quedé como un pelotudo. Sí, evidentemente, vos mismo lo aclaraste. Bueno. Lo mismo que quedaste como un pelotudo, pero sabiéndolo. Ahora, digo lo siguiente. ¿Las bandas de covers son premios consuelos? ¿O consuelo? ¿Para el público, decís? Digo, el que va a ver, por ejemplo, a la banda que hace el gran tributo a Pink Floyd. A Queen, al que sea. Es porque, bueno, ya que no puede venir Queen, es lo que hay, es lo que queda. Sí, pero también es bueno, entonces Perdón. Es parte... Es un bajón que sea eso. No es un bajón, porque el espectador a veces necesita... O sea, hay gente que solo le gusta Pink Floyd. O hay gente que está enloquecida con Pink Floyd y que el resto de las bandas no son ni parecidas. Ver los temas de Pink Floyd en vivo no me parece que esté mal. Ahora, lo que sí me parece que está mal, y ahí retomo esta situación, son dos cuestiones que me parecen monstruosas. Uno, que para ver unos pulguientos imitadores de banda te cobren las entradas que están cerca del escenario cada vez más caras. Sí, 300 mangos para ver. Claro, ¿viste? Te van a cobrar más cara que cuando está más lejos del escenario. No, pero eso cuando la cifra es descomunal. Pero porque el una es que cosa cuanto que... más lejos estás, más ilusión te hace. Claro. Más cerca ves el del truco. Pero ¿sabes? De cerca le ves la peluca pintada. ¿Sabes lo que cuentan las pelucas, el maquillaje? Claro, por eso. Bueno, eso es una, digamos, porque yo recuerdo que creo que era con unos imitadores de Queen que no eran de acá, eran de afuera. Las entradas costaban como si hoy te dijese 1200 pesos la de adelante de todo en el Gran Rex. Me estás cargando, hijo de puta. Son unos imitadores de mierda. Son de otro país, pero son imitadores. A los huevos del falso Freddy. Claro, viste, te la chupa un poco. Bueno, pero además, y acá retomo esta banda de Beats, que musicalmente no tengo nada para reprocharles. Porque... Vos porque no escuchaste el disco que grabaron en Abbey Road. Claro, musicalmente no tengo... sabés lo que es, boludo. No se puede creer. No, pero no tengo nada que reprocharles porque no los escuché ni pienso hacerlo. Por ende, es muy respetable. Sí, los tipos se visten, pero se visten, se maquillan, llevan a la falsa Yoko Ono. Pero en realidad, yo los conocí por un accidente. En una época yo trabajaba... Los atropellaste con trabajaba de editor en un canal y necesitaban que alguien les haga preguntas y no había ningún periodista y dijeron anda vos. Hola, soy Alfredo Rosso. Anda vos. Que pasó algo muy bonito. Estoy con los Beats. Me vamos a hacer pasó algo muy bonito. Hola, esa, querido, ¿cuál es? Esa velada. Bueno, dos cosas. ¿Cómo se llama el primer baterista Beatle que vino? El primer baterista Beatle se Stephen llama Malmus. Pete Best. Cuando vino Pete Best. Sí. Tocó con los Beats y fue genial porque Pete Best lo fui a entrevistar y el chabón me dice, ¿nos conocemos? No, Pete, no nos conocemos. Me dice, dale, de algún lado nos conocemos. No, ¿en serio no nos conocemos? Y yo me acordaría, si claro. Sos Pete Best, o sea, qué sé yo, sos un tipo que tuvo la casualidad de estar en los Beatles y sí, bueno, te fuiste ahora, cuando despegaron, pero se llama de última, Best. Claro. No. Qué crueldad, ¿no? El sí, destino. Sí, pobre. Y que Ringo sea tu reemplazo, ¿no? Pero digo, Pete Best. Me des... Para. Sí, no. El último yo no lo leo, lo leo. Lo de Pete Best. Fue genial. Un Beatles diciéndote, yo te conozco. Pero en realidad, el gran tema es que me entero ahí, cuando entrevisto a Pete Best, también los entrevisto a los Beats. Y los chabones se hacen llamar George Paul y Ringo. Eso a tener huevos. Y no salen del personaje. Bueno, y yo le decía, pará, le digo, perdón, no te puedes, perdóname, yo no te puedo decir, John, vos que. No, sí. Pero no, realmente no te puedo preguntar, John. Si no me llamás John, no hacemos la nota. No te creo. No hacemos la nota. No puede haber pasado. Bueno, eso. Pero eso, no eso debe estar, lo deben llevar a lo máximo. A la muerte. A todo terreno, a en todo terreno, claro, de su vida. Porque acá hay un mensaje que manda Juan Carlos Petula, que me vuelve loco, que dice: una amiga se garchó al bajista de un grupo Beat y decían que había estado con Paul. Bueno, ella bueno. Decía, estuve y la con Paul. La fantasía, qué lindo, bueno. Qué lindo que pasen esas cosas. Amigo. Ale también, que se pone a filosofar, dice que las bandas de covers son el equivalente musical a esa pelotudez del cosplay. Me gusta la comparación. Contá lo que es el cosplay. Bueno, el cosplay es esta particularidad de caracterizarse o disfrazarse como algún personaje de historieta, de dibujo animado, de anime, de manga, que es muy frecuente en todos los eventos de cómic, que cada vez son menos de eventos de cómic y más eventos de cosplay y de la boludez y la parafernalia que no es historieta, pero que aparece en los eventos que se venden como de historieta. Claro. Ya que estamos con los mensajes, así no quedan muy atrás algunos que mandaron hace un rato, Francisco... A propósito de las bandas supuestamente infladas o no, y sobre todo puntualmente bandas locales, dice: y la ola que quería hacer Chau está pidiendo cancha, la cancha de tu hermana está pidiendo. Y ojo que acá tenemos a uno que es bastante fan de la ola que quería hacer Chau, no, hacete cargo. No, bastante fan no, soy fanático, no bastante, sino muy fan. Primero es una banda que descubrí en, no sé si en un MySpace, digamos, descubrí por... En por, un Maizal. Sí, no, viste esa banda que de las... cientos de miles de bandas que hay circulando por internet en sus, digamos, en pensé forma... ¿Qué ibas a decir de mierda? No, en forma gratuita. Escucho un par de canciones, ya me parecen automáticamente geniales. Y luego tengo... automáticamente pará, geniales. ¿Viste sí. cuando vos conectás, perdón, vos conectás, escuchás mucha música? Sí. Pero de pronto aparece una canción que tiene un valor agregado, que tiene una magia y tiene una emocionalidad, una contundencia diferente a todas. Esto me pasó con la ola que quería hacer Chau. Luego los pude ver en vivo otra vez en uno de los ciclos del Festi Pulenta ahí en el Zaguán Sur, en el barrio de Once, aquí en Capital Federal, y comprobé la magia y la calidad enorme de esta nueva banda hermosa de la República Argentina. Ya podés escribir en Aroniston. Carajo. De acuerdo a lo que dijo uno, ¿no? Claro, y convencer a gente para que después te putee porque les recomendaste la ola que quería hacer. Es más, hablando con ellos, luego de... porque, digamos, me agarró como un ataque de chorolismo, le fui a saludar. Y me regalaron su cassette, porque sacaron su último disco en un formato de cassette. ¿Qué está pasando con eso? ¿Es un gesto snob? ¿Es una cuestión nostálgica? Ellos me lo explicaron de la siguiente manera. Muchas bandas están editando en cassette. Ellos me lo explicaron de la siguiente manera. No, nosotros el disco lo ponemos gratis en la... Sí. En la página para que la gente se lo descargue de ahí. Entonces me dio al pedo tener el CD. El objetito del cassette, por un lado, para tener un valor agregado, y aparte era más barata la fabricación. Ah, ¿es más barato hacer un cassette? Según este hombre, sí. Mira, bueno, no sé. A mí es como me gusta. Sí, es como un juguetito que llama la atención, ¿no? Claro, pero... Yo no tengo forma de escucharlo, pero bueno, lo tengo ahí. Pero digo, a la hora de... la cuestión de escuchar música no es muy funcional. No sé, yo no tengo para escuchar cassette, por ejemplo. Yo tampoco. Y no se escucha demasiado bien al lado de un CD y al lado de un vinilo. Lo que me sorprende es la duración en el tiempo de muchos cassettes, claro, ¿no? Claro, una cinta. Todavía suena mi cassette original de Nada Personal de Soda Stereo, comprado hace una cantidad larga de años. 30 años. En el año 86, año en el que salió, si no me equivoco. No, es anterior. ¿Y cómo viene de soplido? No, 84 creo que es el primero. Nada Personal es el segundo disco del 85. Segundo disco. Bueno, ¿cómo viene de soplido ese cassette? No sé, hace un tiempo que no lo escucho, pero hasta hace por lo menos 2 años se escuchaba bien. Muy bien, muy bien. No sé si un CD te dura 20 años. Supuestamente decían que duraban 10. Sí, duran un poco más porque hace más de 10 años que tenemos CDs, pero decían que sí, que su utilidad, o no sé, vida útil, es 10 años. Bueno, no sé los CDs originales, pero los CDs, los CDR, yo tengo como 200 al pedo que no me enganchan en nada. Verbatim se hizo famoso gracias a vos. Sí, Sí, así que bueno, concluyendo, las bandas de cover son todas una garcha y la ola que quería hacer Chavo es la nueva gran banda de la República la Argentina. Y los espíritus, por supuesto, ¿no? Mejor. Yo la verdad que no ascribo a por lo menos el 50% de lo que dijiste. Hay que ver cuál es el 50%. Pero ¿qué te parece si escuchamos un tema de una banda que no tiene un choto que ver con todo lo que hablamos? Te pido, para, no sí. Me quiero deprimir, Pablo. No me pongas un cantante. Esto es para que llores, puto. No me pongas un Tao, cantante. Tao and the Get Down. Stay Down. Ese es el nombre. Y me dices no a mí, boludo. Ese es el nombre de la banda. Tao and the Get Down, no, Stay Down. ¿Quién es eso? Onda va. Mirá qué lindo. Mirá cómo hace pop. Ay, ukelele, ay. La puta ella madre. Es re linda. Ella es re con linda. Ukelele, boludo. No. Escucha. In my youth, would it come to me? Oh, love, won't you bat my eye? I miss the sweet garden man, baffle a skeleton dry. All they wanted was a villain, and all they had was me. All they wanted was a villain, so then they just took me. Hold my county line, get down on my city floor. The sweet garden men baffle a skeleton dry. All they wanted was a villain, and all they had was me. All they wanted was a villain, so then they just took me. Hold my county line, get down on my city floor. Tejado acústico desde Buenos Aires, Argentina. Cíclope Radio. Stone cold, don't you know you are my heartache? chasing old mistakes. You'll be screaming out for more when I'm halfway at the door someday. Give me 10 to count for, 'cause I know you wanna hear me say. And I go, just take off your clothes and touch the lips that you'll be kissing. Estos son The Clicks, una banda de un cantante transgénero llamado Lucas Silveira. Y el tema Sabana. Sabana, Sabana, Sabana. Vení, vení, vení, que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! Somos mucho más que dos. Y esto que suena de fondo es Slowdive. Ah. Y ustedes dirán, ¿y por qué ponen esta manga de trolos? Slowdive suena porque viene a cuento de algo de lo que vamos a hablar ahora, de una visita internacional de esas tantas que vienen, pero esta es especial de alguna manera para nosotros, porque sí, porque nos pintó, porque nos llegó. Se trata de Neil Halstead, que si bien ahora está como solista, sacó 3 discos y viene a presentar un disco solista, es la voz y líder compositor de esta banda Slowdive, una de las bandas principales de la, aquella movida que se llamó shoegaze o dream pop. Shoegaze. Todo el mundo shoegaze. Pronuncia show, pero en realidad, bueno, es shoegaze porque viene del zapato. Del zapato, es verdad. Shoegaze, que es, ¿viste?, mirarse el zapato. Claro. Es un estilo de música donde las guitarras toman poder para crear climas mientras los músicos se miran los zapatos. ¿Podríamos meter a My Bloody Valentine en, bueno, esa corriente? My Bloody Valentine sería como el puntal de todo esto. Era un sonido que se expandió por toda Inglaterra y después por todo el mundo. Y había muchas bandas que invitaban ese sonido, como bien decía Pablo, de canciones que estaban arregladas y totalmente tapadas de arreglos de guitarras. Las voces eran como susurradas, que estaban detrás, no por adelante como suele ser en cualquier canción pop, sino metidas en la instrumentación, en las texturas de todas esas guitarras y teclados. Y esta cuestión de Juve, como bien decía Pablo, también tenía que ver con una actitud calculada o no de estas bandas, que no apostaban a exhibirse, a esta cuestión del típico estrellato de estrella justamente de rock, sino de pasar desapercibido, donde lo importante era la música. Entonces esta actitud quizás falsamente tímida o apocada de mirar para abajo, algunos llegaban hasta darse vuelta y tocar todo el show de espaldas, por ejemplo, a ese extremo llegaban, y esas bandas medio se caracterizaban y se hermanaban por esas cuestiones, tanto de escénicas como de sonido, y Slowdive pertenecía a ese sonido. Estamos hablando musicalmente, para que se ubiquen, fines de los 80, pero más bien 90, principios claro. de los 90, donde hubo una gran cantidad de bandas que se hicieron famosas. Pero nuestro amigo Neil Halstead superó su etapa de triste músico cansino que se mira los zapatos y pasó a otra banda que era mucho más feliz, mucho más expansiva. Lo de feliz es discutible. Y eso, justamente, sí. A eso iba. Era mucho más feliz en cuanto a clima, quizás. El sonido era mucho más amistoso al claro, oído. Era más amistoso, sí. Era una cosa más brillante de a ratos, inclusive desde los diseños de tapa, que uh-huh. algunos son muy interesantes. Y tenía una búsqueda más cercana al folk. Sí. Si bien no era folk, pero se había dado como, había virado mucho, había dejado toda la maraña de guitarras y de electrónica, porque Slowdive sacaron tres discos. Los primeros son como estos que estamos escuchando ahora, pero el tercero había experimentado un poco más por la electrónica, más complejo. Y después, no sé si se cansó o no, pero Slowdive se separó, sacaron tres discos desde el 91 al 96. Y después, como dice Pablo, armó una banda que se llamó Mojave 3 o Mojave 3, como quieran Mojave 3. Que es el desierto, ¿no? Se escribe como el desierto, Mojave y el número 3. Recomendamos fuertemente Slowdive, que quiere decir sumergirse despacio, Slowdive. Y en lo personal recomiendo más Mojave 3, que me parece una gran banda. Estamos hablando de un artista. Vamos a escuchar un poquito de Mojave. Es lo que está sonando de fondo. A ver, subir un poquito también. Que quizás no lo escuchen tan fuerte, porque no tiene esa maraña de guitarras que decíamos, ese enjambre de sonoridad, sino que se pasaron o al country, al folk, pero tienen esa impronta lánguida, con la voz muy de fondo, cercano a lo que era en ese momento Macy Starr. Esto es muy Macy Starr. Igual no todo Mojave es cercano a Macy. Esto es muy Macy Starr. Claro, ¿no? Pero Mojave sonaba un poco así. A veces agilizaban un poco y se ponían, como decía Pablo, un poco más felices. Pero este era el tono, era casi como Slowdive, pero despojado y con guitarras acústicas y con una cosa más amariconada. Básicamente, en este caso, quien canta es Rachel Goswell, que era la socia en crimen de Neil Halstead. Slowdive era música para el sábado a la tarde y Mojave 3 era música para el domingo a la tarde. Mira, eso me parece que es una buena forma de separar a las bandas, ¿no? Mojave tiene una carrera también breve, si bien llegaron a sacar cinco discos sí, en 10 años. Estaban, claro, espaciados y qué sé yo, hubo algunos singles, algunos EPs, pero no la terminan de pegar del todo. Quizá porque era un sonido que no terminaba de sumar tantos fans. Sea como fuere, los cinco discos están muy bien, así como también está muy bien la discografía de Slowdive. No era el único compositor Neil Halstead, pero era la voz más al mando, digamos, de las agrupaciones. Y todo su talento decidió capitalizarlo él solo, sacarse de encima una banda, todas las idas y vueltas de tener que compartir las decisiones con otros, y dedicó su carrera al solismo. Sacó tres discos solistas. Lo curioso es que los últimos dos con un sello Que no recuerdo cómo se llama, pero es el sello de Jack Johnson. Acá lo tengo, es Brush Fire. Es el sello de Jack Johnson. El surfista aburrido. El surfista aburrido. Es muy buen nombre. Así lo conocen en el barrio. A mí es un pelotazo Jack Johnson. Sí, el que hace el tema de el mono, ¿cómo se llama? El mono. Una película que es un Bill Trail, una película que es un mono que es una garcha y va. No, no, es una historieta eso. Curious George. Curious George es una historieta animada. Mamita. Lo curioso es que se hicieron amigos porque Neil Halstead hace surf hace 20 años. No sé si tenían ese dato, es una locura. Entonces, medio por esa actividad se hicieron amigotes y editaron, Neil Halstead editó los últimos discos en el sello de Jack Johnson. Dos artistas que parece no tener nada que ver. Jack Johnson es, para quien no lo conoce y tiene la bendición de no conocerlo, es uno de los tantos artistas con ínfulas de cantautor, pero que termina siendo como un músico pedorro, con cierta reputación, que con la cierta verdad, reputa. Sí, que no es más que alguien que imita clichés ajenos y qué sé yo. Estamos siendo por ahí un poco malos, hay gente que debe amar a Jack Johnson. Sí, disculpen. Pero bueno, perdónennos que les gusta esa mierda. Sí. Pero Neil Halstead viene a presentar el último disco, el tercero, que se llama Palindrome Hunches, que tiene como particularidad que ahora en un ratito vamos a escuchar dos canciones, una muy cortita, dos canciones que representan un poco lo que hace, que la verdad que tampoco es muy novedoso. A mí, de hecho, de las tres etapas de él, la que menos me gusta es la solista, esta nueva. Me gusta mucho más Lowdown y después Mojave y después esta. O sea, de atrás para adelante. Sí, me gusta más así. Pero bueno, se llama Palindrome Hunches. El tipo quiso hacer, bueno, un palíndromo saben que es como una frase. Nadie sabe lo que es un palíndromo. Bueno, sí, es una palabra, es como sería una. No sabes, en serio, bro. No. Es una frase que leída de atrás para adelante son exactamente iguales. Es como el anagrama de una palabra. Hablar al BR. No, anagrama es otra cosa. Por ejemplo, claro, eso. Anagrama es una editorial. No, anagrama es otra cosa. Sí, el palíndromo es que vos podés decir una frase al derecho y al revés. Vamos a tomar un feca vamos a tomar un feca y después a la feria de Broly, a la Rarul. En la avenida Fesanta. No, eso es hablar al berre. Y bueno, es un palíndromo, como dice Javier. No, pero por ejemplo, el es un dopándimo. El escritor Guillermo Cabrera Infante, que es un escritor cubano, tiene un palíndromo muy famoso, que es nada, yo soy Adán. Vos vas letra por letra, de atrás para adelante, y dice lo mismo. Capicúa. Claro, es lo que se puede decir. O sea que Menem, aparte de ser un hijo de puta, era un palíndromo. Era un palíndromo hijo de puta. Claro, y este tipo quiso hacer una canción que sea un palíndromo, no le salió, él mismo dice, no me salió. Bueno, lo que más o menos salió es esto que ustedes escuchan, pero fue un intento. Entonces dice que es la primera vez que se intenta poner una regla para componer, digamos, qué sé yo, un detalle, ¿no? Por eso se llama así el disco. Vamos a escuchar primero otra canción que se llama Spinning the Battle y después esa Palindrome Hunches que le da el nombre al disco. Si les parece, lo hacemos ya cuando encuentre los botones. Por favor. Y después, y después te digo lo que dicen de todo esto en las redes sociales. Dale. No, I never said it. It's hard to talk when you were always acting tough. Something in your eye, and you don't need someone to tell you life gets rough. The boy who made the movie made it all. Nothing left to chance. You won't be disappointed. Away. You don't really want to know. Keep the shadows, and they'll fall. In the bottle, baby, and let's see what's new. Simplify the man, add the thoughts, subtract, and it might work for you. I try to be the person that you want me to. Nothing left to chance, you won't be disappointed. Thank you.

dice Slow Dive, Mojave Tree, digo, y parecen que son las bandas soporte. Claro, ya están, o sea, aclarando de dónde sale el chabón. Su, ¿no?, soporte va a ser el mismo. Va a tocar, su pasado. Claro, su pasado. Nos encantaría. En presente. Boris es un homenaje a Boris Karloff, a Boris Vallejo, a Boris Rubaja. Boris Rubaja, sí. Bueno, Boris Rubaja, no lo sabemos. Boris Vian. Tenemos mensajes de los oyentes. Tenemos mensajes de los oyentes en las vías de contacto de Soy Tu Padre. Algunos mensajes llegan a nuestro Twitter. ¿Y que qué dicen esos atrapas? Arroba Somos Tu Padre. Y dicen, a ver, Francisco, el Fran dice... ¿Francisco Bochatón? No, el Fran. Hablando de la ola que quería hacer Chau, dice, son el viejo, el otro yo. Ah, bueno, no está tan lejos en cuanto al espíritu de la banda, me parece lo que representa. Me parece un paralelo adecuado. Me parece paralelos lo que dijiste. Bueno, me parece lo que dijo ofensiva él, pero bueno, tu comentario. También dice, Snob es fumarse la discografía de Tonolec, todo electrónico de corrido de Dorapa de Larguirucho. Te debemos Tonolec. ¿Qué está hecho? No te debemos, no te Tonolec. Yo soy amigo de uno de los Tonolec. Mira, de es? Tono. Ah. Bueno, sí, no, musicalmente no soy amigo de Tonolec. ¿Quién es Tonolec? No sé quién es. Bueno, seguimos a la siguiente. Pero para Pixie, vive acá, Radio. Vive acá desde Boston. Tonolec es un dúo... electrónico. Claro, ella, la cantante, Charo, sí, es descendiente de Tobas y hacen una música de raíces... latinas. Autóctonas y... sí. Tribales y qué sé yo, o sea, bueno, con sonido lo que hacen es agarrar herencia toba y llevarlo a la electrónica. Mira, hace poco estaba con ellos cantando. Buena la explicación, brillante. Está cantando y bueno, ¿qué quiere decir lo que hacen? Tobatronic. Tobatronic. Agua, dice. Ay, ay, ay, ay, ay, tum. Bueno, entra en Sisek de una, ¿no? Es muy buena cantante de Charo, igual, más allá de todo. Musicalmente puede no ser del agrado. De hecho, acá no es para nada del agrado. Trabajaba en Musimundo hasta que la echaron. Charo, muy bien. Y Pasó. Sí. Sigue, sigue, y pasó. El que estaba cantando con ellos era el Vanguardia, muchacho de La Portuaria. Diego Frenkel. Diego Frenkel está cantando con ellos en vivo. Hablando de Vanguardia. Sí. Un trío, vaya trío. Sí. Pixie Radio, el amigo que está al mando de Pixie Radio, que no vamos a decir que se llama Pablo, dice, otra vez retrasé mi ducha dominical por escuchar Somos Tu Padre. Sí, chicos, porque por lo no menos... No queremos ser responsables de tus malos olores. Acá, Pablo, recomendamos que por lo menos una vez por semana se duche. Por lo menos se laven bien la bolita, si la no chuchita te y puede todo agarrar eso, alguna enfermedad como blenorragia. Por ejemplo. Y Francisco dice, para ustedes, ¿qué les va esta mierda melancólica? Y nos linkea un video de... para que estoy abriendo el link, la puta madre. Surbian Steven. No, a mí no me gusta. Me con el tema John Wayne. Me aburre mucho. A mí también, Surbian me la Surbian. Sí, sí, sí. Pero bueno, gracias, Francisco. Ya igual lo escucharemos en privado y nos tocaremos. Entendió bien por dónde iba la mierda que nos gusta. Pero eso justamente no. La mierda, sí, que les gusta a ustedes. La mierda que, sí, nos gusta a todos. Yo a no mí la no escucho. Me incluyen. Bien. Y tenemos una bocha, ya hay discusiones. Mucho me temo que voy a perder un poco el hilo de algunas de las discusiones. Lo que pasa es que yo entendí. En Cíclope Radio, en la mensajería instantánea. ¿Qué entendiste? ¿Querés leer vos los que mensajes? Acá hay uno que filma como banda inflada, que es bastante gracioso. O sea, lo bardea a Gustavo, básicamente. Y hay gente que quizás no capta que es una ironía, o creo yo. Entonces empiezan a discutir, pero desde lugares muy distintos. Uno que habla medio en jode, otro que habla en serio. Entonces se arma un lindo tole-tole. Me encanta decir tole-tole. ¿Querés leer el tole-tole? Banda inflada dice, la ola que quería hacer Chau, Lisandro Aristimuño, El Matón Policía, etcétera, y todas las bandas iguales por el estilo, son una poronga vendida por Gustavo Sal y la Rastón. Esto, pará. Sí, esto Gustavo firma... Sal es una revista. Esto, claro, sí, sí, sí. Esto es una chance, realmente, porque firma, no tiene nada que ver una banda con otra. Perdón, banda, claro, banda inflada. ¿Qué carajo tiene que ver Lisandro Aristimuño? No, nada, musicalmente por eso, con El Mató. El tema es que después Ale dice, ¿las escuchaste antes de tener esta opinión? Exacto. Pues, claro, bueno, pero está hablando en joda el otro, creo, ¿no? Digo, yo lo entiendo así. Bien, no lo sabemos. Banda inflada dice, sí, los escuché después de los halagos que recibieron y son más de la misma verga hipster. Bueno, capaz está hablando en serio. Aguante el festival de los viajes, fútbol, compañero asma, dormo, sutra y por el estilo. Stop. Ale, pará, no te metas en la charla. Acá no están. Cerra el culo. Carajo. Ale dice, si hubieses escuchado el Festival de los Viajes después de recibir halagos en revistas, te parecería una verga hipster. Y todavía no contestó banda se están peleando. Inflada. Le se están quiero peleando, mandar un me parece muy bien. A Ringot, que está acá diciendo cosas muy divertidas. Déjame contestar ese mensaje que habla de compañero Medio Más. El Festival de los Viajes no la escuché, no puedo decir nada. Fútbol, los escuché. Los vi en vivo más de una vez. No, les interesa tu. No, no, basta, basta. Si hablaste de música. A fútbol. Basta. No, espérame. Basta. Los vi en el porque Festipés. Acá contestan y te contestan a vos y después te vas a colgar a contestar. Más, escuchá lo que te conté. Digo, más de una vez los vi en vivo. Es un trío asesino notable con una propuesta avasallante. No. Y, compañero Asma. No tuve el gusto. Me quedo sin aire. Vos perdón. Pasaste una mina tocando el ukelele. Así que dejalo a Gustavo que diga quiero todo lo que quiera. Recomendar el disco Mágica Posesión de compañero Asma, un disco que me pareció hermoso, lo escuché más de una vez. Tengo el disco original que me llegó a esta mano que tengo aquí al lado de cual término de los terminando los brazos de los hombros, sí, de los brazos, y es un disco maravilloso. El último disco de compañero Asma lo recomiendo desde acá para el muchacho este que dijo que no sé qué. Ah, bueno, ves, yo te decía, no hable porque ahora este muchacho te dice cómo se nota el estado de crispación en el aire. Che, Ale se la come. Bueno. Y Gustavo también. Y todos nos la comemos. Bueno, gracias a todos, ¿eh? No, bueno, volvamos a los mensajes, porque más allá de esta simpática discusión entre Banda Inflada y Ale, tenemos que decir que desde antes ya había gente como bueno, Edgardo de Mendoza, que nos decía que sí, Eclipse, la banda que nombraba hace un rato, eran los imitadores de Pink Floyd. Hernán decía que los Beats, The Beats, son unos ladres y que quiere ver a Dr. Quinn, que es muy bizarro. Récord de E por segundo. Sí, porque me estoy saltando todo. Unos altos forros son los campos magnéticos, dice Ale. No los conozco. Ah, los sí campos los conozco, magnéticos pero son. Ahí está Rubin y... No, pero eso es una. Me parece que es otra propuesta y va por otro lado. Tiene, no, no, perdón, tiene una particularidad distinta y aparte están avalados por el propio responsable y líder de los... Yo lo único que tengo para decir a favor perdón, de bueno, ellos bueno. Y sacarlos de este entuerto es sí. Que también son músicos que componen canciones no, por supuesto. Y tienen sus carreras solistas que son muy interesantes. Es un chiste simpático que llegó demasiado lejos, para mí. Tenía sí. Su valor en su momento, pero llegó... Hasta muy... un disco se lo aceptábamos. Ya el segundo no yo te creo lo... que ni un disco, pero sacaron dos discos. Bueno, hay más mensajes, mi querido Pablo sí. Jorge Luis Conde. Tincho dice, bueno, no son una bosta como Agapornis, pero para nada como la pintaban los críticos. Bueno, pero ellos a son... los campos magnéticos. Pero ¿no? Agapornis y demás no son bandas, son mierdas inventadas para sacar plata. Esto estamos, digamos, no metamos eso en la categoría de bandas. Bueno, la revista Pelo también empieza a hablar, porque las revistas hablan. La revista Pelo, editada por Editorial Magendra en los 80, yo tengo más de un ejemplar por ahí tirado. Yo tengo un montón, y lo más gracioso es que ahora vas a Parque Gravé y te la venden a 50 pesos. Una pero revista ¿por qué no de me mierda. Chupa la alchila, dale, dale. El pelo. Los putos de la Rolling le dieron con un palo al excelente disco de Them Crooked Vultures, al mismo tiempo que halagaron con 5 estrellas el último de Intoxicados. Eso se llama, en lo que yo entiendo del mundo. Cocaína. No, perfil. Editorial perfil. Es el perfil editorial, que es al revés. Es la búsqueda que tiene la revista. Hoy en día, la revista Rolling Stone local quizás se alinea más detrás de Intoxicados que de Them Crooked Vultures, que me parece una garcha igual que Intoxicados. O sea, bueno. Peor que la Rolling Stone. Está rompiendo todo. Esculapio de Tal dice, espero que le estén ganando al gordo que fuma la nata. No sé, no conozco a ningún gordo que fume la nata. ¿Te hace bien fumar la nata? No, yo fumo Nelson Castro. Yo, en realidad, la nata siempre de chiquito la sacaba sí. de la leche porque dicen que te daba escoliosis. La nata en el té, en la leche, parece como que hay un semen flotando sobre no, el... ya empezamos no, a hablar bueno, de pero semen, es casi lo mismo. Puta no, no, madre. Pero, veníamos bien, no dijimos ni semen ni pija. Y ahora no, lo estamos... Pija dijiste vos recién, pero bah, digo, vos tomás un café con leche y viene con un poquito de nata y parece... La un... nata contra el vidrio. Parece como que han eyaculado arriba el café con leche. Cortemos acá. Para que sigo con los mensajes. Ringot decía, en mi barrio al showgaze le decían juguito. Obvio, Ringot. Esto, le decía, Ale, sí. Sí, le decíamos juguito en el barrio, es verdad. Ale un abrazo dice, a Ringo. Abrazo a Ringo también, si es el que pienso, si no, no. Ale dice, Slow Dive es música para coger y Mojave 3 para hacerse la pajota. Es música para mojarse, Mojave. Muy bien. Mojave. Con H, dice, soy un desierto. Aplausos a Mojave. Mensaje filosófico. Edgardo de Mendoza dice: pasen Tearjerker de los Peppers, The One Hot Minute, que la mayoría de los fans no se bancan por Dave Navarro, pero a mí me parece uno de los mejores discos de ellos. Bueno, es verdad, ese disco incluso en vivo no lo habían eliminado de su lista de temas, el disco completo, los Red Hot Chili Peppers. Te lo debo, no lo escuché. Los Red Hot Chili Peppers. Sí, para mí yo creo que los muchachos no van a volver a hacer Blood Sugar Sex Magik, que es lejos lo mejor que han hecho. Seguimos con los mensajes dentro de un ratito, porque si no vamos cortemos, porque hasta ya la una, no tengo, sí. Porque tenemos sección son nueva. Sí, son menos tenemos, bueno, pero estamos señor, hasta las pelotas. Tenemos una nueva sección rápidamente. Dale, métela. Es una corta, pero muy contundente sección. Y se llama así, sácame la música, por favor. Porque se llama de la siguiente manera: cosas que me detengo a ver. Opa. Poneme otra vez la cortina. Te pongo otra. Por favor. Mira cuánta producción. Muy bien, escuchamos a Miranda desde su último disco, Agarrarme el Escrotiño. Y cosas que me detengo a ver tiene que ver con uno anda por la calle, Buenos Aires, circulando por las avenidas, por las calles, y de pronto hay algo que lo llama la atención. Te detenés tu camino, te parás y empezás, sí, a ver algo. Pero no le dedicas un segundo, dos, tres. Te quedás varios minutos analizando, comprometiéndote con esa situación. Eso me pasó hoy a mí en esta nueva sección que hoy debuta y se llama Cosas que me detengo a ver. Hoy, gracias José Luis, hoy en Cosas que me detengo a ver, por Canal Encuentro todos los domingos de 6 a 8 o 9 de la tarde, vi lo siguiente. Locación, calle San Juan, sí, avenida, uh-huh, entre Colegiales y... No, entre San Cristóbal y San Telmo. Sí. A un costado del cordón de la vereda, una caja de pizza con una porción de pizza chorreada y poblada de muchas hormigas. No, la puta madre. Muchas hormigas caminando sobre la pizza. Me detengo, empiezo a observar. ¿Hormigas negras o coloradas? No, no, hormigas negras gruesas, grandes hormigas. Opa. Habría varios cientos de ellas que había un recorrido, ¿no? Porque se ve que había una cantidad de hormigas trabajando, comiendo, regodeándose sobre la musarela, y hormigas que iban y venían, supongo que llevando a su cueva pedazos de musarela. Y me imaginé, empecé a pensar, digamos, mientras veía durante varios minutos lo que sucedía en ese contexto, la excitación que le suponía, me imaginaba, a una hormiga, porque estaba entre semejante y enorme tamaño de musarela, y empecé a pensar la posibilidad de una, imagínense, una porción de musarela gigante, por ejemplo, de 100 metros. Y nosotros, siendo hormigas, sí, nos revolcaríamos desnudos sobre la musarela, nos abrazaríamos a aceitunas gigantes. ¿Cómo? ¿En qué estado estaba? ¿A qué hora fue eso? Porque era una situación maravillosa y me sentía como viendo un Discovery, un Animal Planet en vivo, en tiempo real, ¿no? Y, por supuesto, me hice muchas preguntas que tuvieron cero respuestas, ¿no? Pero digo, las hormigas en la musarela, me pareció una... Pero vos te acercaste y lo viste tipo medio así como no, con lupa. No, me agaché, me puse en cuatro y los vi... Puede ver incluso... ¿La gente qué hacía cuando pasaba y te veía vos en no, cuatro no, la gente, mirando un cacho la gente de musarela? Buenos Aires mira, no mira nada. La gente en Buenos Aires no mira la ciudad porque está mandando mensajes de texto y escuchando la música por los auriculares. Dios santo. Dios santo. Eso, Dios santo. Eso fue fin, todo. Fin de la sección. Bueno, una sección una año. Sección que esperemos que no se repita. Sí, el domingo, el lunes la ven en Duro de Domar, la repetición. Que vos querés poner música, yo leo un mensaje y vos ponés música. Bueno, el Fran dice: la nata de la leche parece más queso del cogote de la chota que semen. Ay, la puta que lo parió. No entendí, guacho. La chota no tiene leche. ¿Cómo es? El cogote. ¡Fuiste carajo, hijo de...! But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Guess it was. Across 110th Street. personaje o no tenés nada? Es que no tengo nada preparado, así que igual tenemos 10 minutos. Claro, con dos temas y uno solo. Ponete uno solo. Sí. Yo creo que para hacerlo de todo. Tenemos otro tema de No, yo traje otro que tiene con este. Ah, para poner atrás. Yo digo, no pongo otro tema, ¿no? Volvemos. No, volvemos en el avión. Talk to you about right now. Hey brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong, salute if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Estoy podrido escuchar esta mierda, boludo. No, y aparte el dueño de esta radio trafica órganos. Estoy podrido de los pelotudos que nos escuchan. Son todos unos porros, boludo. Intolerantes de mierda. No los soporto, no puedo soportar. Hay que soltarlos a matar a todos. Por suerte ahora que está parte del gobierno, que odian los cartoneros. ¿No viste cómo manchan Buenos Aires? Yo creo que a todos los tipos tiran pedazos de pizza, boludo. Mira, escúchame, a todos los cartoneros, los negros, los bolivianos, hay que mandarlos a matar. Sí, a todos. Yo les pondría un casete de cadena perpetua y les pegaría un tiro a los huevos a cada uno. Sobre todo a los que te piden plata. No, a eso es lo peor. Por favor, ¿y viste los negros asiáticos que vienen a venderte collares? ¡Qué barbaridad! No son asiáticos. Aparte de boludo, no son asiáticos. Yo estaba tomando café con mi señora, mis tres negras, Candelario, María Laura y Beatriz Cortés. Y viene un negro como de 6 metros y dice, señor... Igual me gusta, negro, 6 metros, un poco te digo, bueno, que se me frunce un poco la cola, ¿eh? Y me dice, pero estoy tomando café con mi señora, querido, sácame este, y llamé al mozolar y se sí, me boludo, che, sí. Está el micrófono abierto. Uy, la puta madre. Uy, ¿por qué no dice? No. Y boludo, uno se manda este tipo de cagada. Estaba volviendo mal de los negros, la... Sí, intenta hacer algo. Va a venir María José. Poné un separador, boludo, poné algo, por favor, sacanos de esto. Por favor. Esta está Uy, no, me equivoqué de vuelta, boludo. No, no puedo parar. Es un sentimiento, no puedo. Uy, no, parar. Tampoco. Cállate. Sí, ese estaba. No, bien. Este era. Ahí está, ponemos este. No. Voy con sacanos del aire. Seguimos al aire, no seguimos al aire. ¿Para? Ahí va. Pero cuántas cortinas. Ahí va. Oh. No, ese no, ya sonó, boludo. Uy, no, boludo. Concha de la... Pero ¿por qué? No ponga de nuevo el mismo, boludo. Un programa. Además, ya estoy podrido estos separadores. Son toda una garcha, boludo. Andan todo mal. Date maldición, pero son muy graciosos, Ahí va. Bueno, vamos con este. No sé Radio Verdad, amigos. Radio Verdad. Lo que sonaba recién era Bobby Womack haciendo Across 110th Street. Sonamos. Yo me acuerdo la apertura de la película Jackie Brown de José Luis Tarantino con una negra notable que era, digamos, tenía esta canción que acabamos de pasar, ¿no es cierto? Pablo Jorge Viconde. Exactamente, era cuando iba Jackie Brown, la protagonista, la que le da nombre a la película. Iba con su valijita en el aeropuerto. Para mí la mejor película de Tarantino. Discutible. Dicen, no sé. Y la discutible. Película quizás más madura y menos efectista. Es la madura, sí. Y me parece que es una película alucinante para rever el día de hoy. ¿Sabés dónde la vi? Vos que justo recién estabas hablando de La Gente de Color. Tuve la suerte de verla en Estados Unidos, en un... Ah, y el viaje. Pero todo para no, no, no, no, no, no, no, no, pará, porque ya no es solo una canchería. Hipster de mierda. No es una hipstería. Andá a ver a Daniel Johnston, careta. Esta era la situación. La vi en un cine... Compra discos en vinilo. La vi en un cine... Enov. La vi en un cine... Queda lindo así, boludo. Enov. La vi en un cine. Lo que digo no es por Estados Unidos, sino que la vi en un cine donde era toda gente de color menos yo solo. ¿Y te pintaste con Estaba corcho? Lleno de gente de color. ¿Saliste ¿Tuviste miedo? No. Pero era. A ver, estamos hablando de Jackie Brown, que es el Blaxploitation de de Tarantino. Tarantino. De hecho, esta canción que escuchamos no es casual. Es de una película también que se llama que A través de la calle 110. Claro, y es típico exponente de la Blaxploitation de principios de los 70. Ese cine que se aprovechaba del éxito de una película en la que los protagonistas eran negros y tenía toda esta onda, este look con el afro, la vestimenta de cuero, la música funk, que se repitió a lo largo de toda la década del 70, por lo menos la primera mitad. Hicieron mil películas y Tarantino homenajeó con Jackie Brown a ese tipo de cine y puso este tema. ¿Cómo se llama, Pablo, perdón, una película que vi hace algunos años, muy impresionante, un documental que dieron en el Festival de Cine de Mar del Plata, que era un poco la historia de los negros en el cine? Desde las primeras películas donde el negro siempre hacía de camarero, de esclavo, de servidumbre, siempre un poco manipulado y esclavizado por el blanco, y hasta que justamente empieza a tener su propio cine pensado para su propio público negro. Y hay un repaso, no me acuerdo el nombre, pero es un documental alucinante. No tengo la más puta idea. Bueno, ¿no sabes de qué estoy hablando? Sí, creo que es un documental sobre el Blaxploitation, precisamente. Sí, pero llegaba que cuenta, digamos, cine a partir de los 70. Muchos ejemplos, películas antiguas en blanco y negro, que siempre el personaje negro era ridiculizado, era una caricatura. Sí, sí, hasta que entra el cine en la década del 70, que lo pone en el, en el eje, es justamente a través de películas como Sweet Sweet Barbara's Song. Exactamente. ¿No? Exactamente. Porque la película... Exactamente. Lo que vos viste es la película de... seguramente es un documental que, si no me equivoco, dirigió Mario Van Peebles. Poniendo que es el hijo de Melvin Van Peebles, que es el director, o Van Peebles en realidad. Bueno, que es el director de Sweet Sweet Back, Basta Sweet Back, Barras de Negro. Paul, vos querías contar una última anécdota de tu vida personal. La verdad que no tengo idea de qué quiero contar, pero no, les quería decir, acabo de volver de un viaje de trabajo que me tuvo alejado del mundo. No. ¿Cuál es tu segundo apellido? ¿Airlines? Sí, Pablo Airlines. Y no, me di cuenta que yo, porque por distintos motivos, he tenido la suerte de viajar mucho en avión. Yo tuve la suerte de viajar mucho en subte hasta las bolas en hora pico. Claro. Lo que me resulta llamativo es que desde un tiempo a esta parte, una frase horrible, sí, desde un tiempo a esta parte, así las cosas. Me doy cuenta que me siento siempre de la mitad, digamos, del avión, del ala del avión para atrás, o sea, en los cuartos traseros del avión. Sí. Pero no solo eso, sino que elijo, cuando tengo la posibilidad de elegir un asiento, elijo sentarme bien al fondo y en el pasillo. Ajá. Pero esto lo tengo como algo ya totalmente automático, no es algo calculado, no tengo una razón ni una explicación. Pero siempre me siento ahí. Hoy estaba viajando hacia acá, pensando precisamente por qué mierda me siento ahí y solo ahí. No, si yo me siento más adelante, siento que algo mal está pasando. Y me estoy dando cuenta que debo estar teniendo un trastorno obsesivo compulsivo. Exactamente lo mismo, Paul. Y empecé a buscarle cuál es la razón al asunto. Y una de las razones es, bueno, en realidad si se cae el avión, cae de trompa. Entonces se hace bosta. Y se mueren primero los demás. Igual uno que vio películas de accidentes de avión, que todos se revientan en el aire, siempre pasa que se parte al medio y los primeros problemas los tienen los de atrás, que salen volando. Yo vi, siempre que vi un accidente, vi eso, que el de la mitad para atrás sale volando. Bueno, de hecho eso pasa en Lost. Y yo venía pensando, suponete que el avión no venga así, no se venga de trompa, ¿no? Y se parta y unos van a parar a un lugar y otros a otro. Y yo decía, qué bueno sería si se cae el avión y de culo sobrevivo. Sí. Qué bueno sería vivir una Dios aventura. No quiera que sobrevivir de culo es complicado. Y antes de quedar hemipléjico prefiero morir muerto. Bueno, pero yo decía, suponete, si caigo en algún lugar, ¿no? Me encantaría ser como, no sé, Hugo de Lost, ¿no? El gordo, obviamente, por mi tamaño. A mí me encantaría ser como la isla de Gilligan. No, como Gilligan, como la isla. Como la isla de Gilligan. Digo, sería bueno ser como uno de los protagonistas de Lost, ¿no? Y tener una aventura. Pero ¿y qué pasa si tu avión se cae, por ejemplo, en Aedo? ¿No? Y vos de repente estás en Aedo y vos decís, uy, voy a vivir una de Lost, ¿no? Voy a vivir una de Lost. Y viene uno y te dice, no, pero maestro, usted está en Aedo, te tomás el tren. Sí. Y, no, no, no, estamos en una isla. Y uno empieza a hacerse... Una isla mental. Claro, uno empieza a hacerse ya cargo de una situación extrema. Entonces tiene que salvar a los demás. ¡Del humo negro que te viene a atacar! Y salvar gente que no tiene ningún tipo de problema. Necesita que la salve. Hay una señora que está comprando fruta y le decís, ¡cuidado! Y le arrancás el vestido. Por ejemplo, señora, señora, ¡cuidado! Le bajás el boche y le metés un huevo en la concha y decís... No, boludo, ya... No. Pero lo tenés que salvar. Estoy salvando la vida. Jamás funciona el ascensor. Pasa de largo el autobús. Aquí estoy yo y aquí estás tú. Márchate, márchate ya. Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta que consigo. Mensajes en Ciclo Perra. Esculapio de Tal dice, el mejor de compañero Asma es 1111. Ale dice, me como a tu vieja, madre. No se entendió el mensaje. No, chiste simpático dice, me fui a la mierda, loco, pero traje porro. En eso estamos, nos estamos yendo a la mierda. Este programa está en contra del porro, ¿eh? Y yéndonos a la mierda. Y revista Pelo dijo, fui el del mes porque al lado no había nada, pero cuando leías la crítica te querías cortar las bolas. También Esculapio de Tal dice, vayan al Sur Oculto en Ultra, al vayan a ver a Sur Oculto en Ultra, el 706, una de las mejores. Debe ser una de las bandas más importantes de seguramente, la nueva, el New Metal. Sorete Ensangrentado, no, dice, no, su nombre los programas. A la página de Tumblr. Están todos ahí, Sorete, boludo. Para mí, por el nombre, le encanta a Jorge Luis. No, el único que no está es el programa número 8, que no lo grabamos nosotros, bueno, y somos unos boludos. El resto está en el Tumblr. Anda a Tumblr y hacé ya parte de el concurso. Claro. Hacé que tu vida tenga algo de sentido. La semana que viene sorteamos acá la caja Soy tu padre. Vamos a ver si nos Mariano Yudica, otra, boludo. ¿Por qué? Mariano Yudica. Chau, chau, Tinelli, gracias. Dale. Y tiene fe, porque hoy tenemos el ganador. Tenemos la siga cantando, tenemos a María. Ay, en serio, boludo, imagínate, vos te caes y pensás que estás en una isla, pero en realidad es Aedo. Es re jodido. Porque además ni te tocan siquiera Lili, la minita, ¿no? Las chicas Kate, bueno, las chicas lindas de Aedo. Te toca la vieja que Lili tiene, suyo, que tiene, ¿sí?, el huevo que le metiste en la concha. Sí, no, y no tiene nada más que eso, lo otro. Yo tengo un problema, que tengo el pito como los huevos, y los huevos como a pito. Entonces tengo. ¿Los tenés dos vueltas? ¿Qué tenés, dos, claro, pitos y un huevo? No, tengo un pene del tamaño de un huevo. Sí. Muy chiquitito. Micropene. Y dos huevos muy, muy grandes. Sí. Muy, muy grandes. No hace falta decir eso. Tengo más, cada uno tiene 60 centímetros de largo y más o menos 40 centímetros de ancho. Uy, boludo, para. Chiwi dice. Apretado con una cinta, una faja. Chiwi dice que tendría que haber visto al gordo de la nata en vez de escucharnos a nosotros. Y bueno, ¿lo grabó? Así lo juntamos a verlo. Oye, que habla un informe sobre la inflación. Gabriel Rolón me dice que lo mío es un trauma de la infancia, un complejo de Edipo o calentarse con la vieja, sí, con la tuya, Gabriel. Todo no, qué mal que terminamos. Mandela dice, gente de color caca. Para mí estuviste de más con lo de afectar hasta a otro. El domingo. Separador, pará, este es el mejor mensaje. Bueno, separador me dice, interrumpe hasta la despedida, el hijo de puta. Sí, sí, sí, escuchá, este es muy lindo. Es un gran interruptor. No, ¿qué estabas diciendo? No. No, bueno, Separador dice, déjenme tranquilo. No entendí. Fue muy lindo, yo tampoco. Muy raro los mensajes. Porque... Sí, hasta, un programa de mierda. Hasta, boludo, el domingo. Un programa de conceptual. Malísimo. La semana que viene sorteamos la caja Soy tu padre. Ahí me volvió loco. Si no mandaste el mensaje de cuáles son las. Hay un problemita con los fragmentos. Sí, estoy hecho mierda. Sí, los fragmentos que pusimos para la presentación. Lag, ¿no? Si querés, perdés un montón de tiempo bien, en tu vida. No, en la caja va a haber preservativos. Hijo, sí, de puta, porque hay gente que le da vergüenza ir al kiosco y pedir preservativos. Si te da vergüenza, la caja Soy tu padre. Dale. Consigue preservativos para vos. Pablo y saborizados. Y nosotros usados. Nos vamos. Bueno, Pablo se queda con todos. Hasta mañana. Les cuenta la caja Soy tu pete. Gracias. Hasta luego. A Edo, imagínate, boludo. A Edo. No, yo no tengo más imaginación. Es tan difícil imaginarse cosas en el mundo.